sé pasar entre tu falda. No ves que no puedo parar. Volvemos a lo mismo una y otra vez. Estás en cuarentena, yo me acerco a tu piel. Escapaste corriendo, luego querrás volver. No ves que no puedo caer. Por tu alunizaje no podrás parar. Tus puertas vas abierto y de par en par. Por tu alunizaje no podrás parar. Tus puertas vas abierto y de par en par.